meter la mano en ese, en esa gran piscina y levantar un poco y compartirlo con vos. Hoy vamos a recibir a una persona que es integrante del CONICET de Rosario, como lo es Alejandro Vila, que, bueno, que nos viene a contar un poco de su recorrido por el mundo de la ciencia. Y también a la pasada, por ahí nos cuenta por qué le dieron un premio CONEX de Platino este año. Bienvenido, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Bueno, de todo, muchas gracias por dar un espacio a la ciencia y a la ciencia que se hace fuera de Buenos Aires, que también hay mucha ciencia distinta en todo el país. Vos sabés que a veces cuesta, pero nosotros estamos como empecinados en conseguir cosas que no tengan que ver necesariamente con esas 20 cuadras que rodean al obelisco, porque sobre todo desde la cuestión de la comunicación ya nos cansó un poquitito, también nos taladró, nos enfermó. Y entenderla de esa manera nos permite que, bueno, nada, entraste vos en el radar, pero además, sobre todo, con un CONEX, Alejandro, ¿quién no entra en el radar de la comunicación? ¿Te estuviste escapando o te vienen persiguiendo un poco el periodismo, la prensa, como se dice? Y hubo bastante búsqueda de los medios en este tiempo. Bueno, da bastante visibilidad el CONEX y, bueno, voy a empezar diciendo que obviamente es algo no por obvio menos importante en las ciencias experimentales. Es una construcción colectiva desde todo el punto de vista de trabajo intelectual, compromiso, y han pasado más de 50 personas por mi laboratorio, discípulos que hoy me enorgullecen porque son recursos humanos formados en CONICET y en la Universidad Pública, y otros 50 colaboradores y mis maestros, además de amigos y familia que están siempre atrás de todo. Pero bueno, lamentablemente siempre los CONEX se centran en una persona, pero sí. Pero por ahí es una representación también, un premio para quienes laburan con vos, un reconocimiento también al Instituto de Biología Molecular y Celular. Totalmente. ¿Querés contarnos, Alejandro, lo más sintéticamente posible, que te salga qué es la biofísica o qué es el IBR? Sí, bueno, nosotros estamos en el IBR, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, que es el Instituto de Doble Pertenencia de CONICET y la Universidad Nacional de Rosario. Soy investigador de CONICET y docente en la facultad en la Universidad Nacional de Rosario también. Somos 250 mujeres y hombres haciendo ciencia en el IBR, trabajando en microbiología, desarrollo de plantas, biología del desarrollo y distintas enfermedades. Es un instituto que ya tiene casi 25 años, que siempre rescato que fue fundado de una manera horizontal, no patriarcal, que generalmente muchos institutos de CONICET fueron fundados a través de una persona y después toda su descendencia. Y esto fue un grupo de investigadores e investigadoras que volvieron a fines de los 80 a la Argentina y decidieron hacer ciencia compartiendo recursos, y se generó esto. Yo soy un poco más joven, y eso benefició a mucha gente. Y sobre todo hacerlo clave en Rosario, el IBR también fue el motor de la primera licenciatura en biotecnología del país, que se creó en la Universidad Nacional de Rosario, en la cual ya se graduaron más de 1,000 licenciados y licenciadas. Entonces, bueno, yo me siento parte, el IBR es uno de mis lugares en el mundo. Un lugar donde uno sale al pasillo de los laboratorios, comparte ideas, discute, y que me permitió a mí crecer. Así que estoy agradecido a mis colegas. Y el premio es compartido con Diego de Mendoza, que también, a mí me tocó ser director del IBER durante 9 años, y el primer director y uno de los fundadores fue Diego, que es un amigo mío. Así que competir con él era difícil, y compartir el premio con Diego fue una alegría. Qué bueno esto, qué bueno ver a uno que en el barrio le decimos campeón y que se alegra de que estaba a la par de otro en el podio, mirá, y de que no lo quiere tirar para abajo, de que no le quiere pegar un codazo, de que lo reconoce como un igual y se alegra por el otro. La verdad es que esta manera de ver la vida, Alejandro, Tato, porque Alejandro Vila le dicen así, le decimos así a partir de ahora, esta manera de ver la vida de una persona que tiene semejante capacidad como la que se te está reconociendo este año, ilumina un poco el sendero de lo que me queda de la entrevista, en donde voy a tratar de no romperme, digo porque de fondo está la cuestión de la oferta electoral de este año en la Argentina. Hay una elección que se simplifica, si se quiere, a la hora de pensar no solo el mundo de la ciencia y del CONICET, que se ha planteado que está lleno de ñoquis y bla, bla, bla, sino también el mundo de la educación, Tato. Y la verdad Correcto. Es que vemos un gran abismo, ¿no? Tratamos de entender periódicamente cómo se ensambla este conocimiento, este mundo del laburo sobre las ciencias con nuestras propias vidas. Capaz que lo traemos a la rastra desde cuando estábamos en la escuela y nos preguntábamos o nos preguntaban en casa, ¿y esto para qué te va a servir cuando lo termines de estudiar, de aprender? Sí, bueno, hay una cosa importante que lo dije yo en mi discurso de aceptación del premio, lo mencionaron muchos colegas en la ceremonia, el valor de la ciencia, el valor de la educación pública y la salud pública. Porque salimos a hablar, a defender a la ciencia, sea CONICET o cualquiera de los institutos de ciencia y técnica de todo el entramado que tenemos en Argentina, parece una reivindicación sectorial. Y en verdad no se trata de eso, porque este año se cumplen 30 años que yo volví de mi postdoctorado, estuve en Italia y en Estados Unidos, y como siempre digo, yo elegí volver a Argentina. Elegí volver además a Rosario, soy rosarino, y es el lugar donde elegí también hacer ciencia y que crezcan mis hijos. Esa es una decisión personal y política que tomé en ese momento con quien era mi pareja, y de la cual no me arrepiento, a pesar de las dificultades, idas y vueltas. Al medio año que yo volví, Cavallo nos mandó a lavar los platos, yo todavía no había entrado a la carrera de CONICET, estaba con una beca colgado del pincel, ya con un hijo, mi mujer embarazada y sin ninguna certidumbre económica, pero bueno, no fue bien en lo familiar, no fue bien en el grupo de investigación, tenemos un reconocimiento internacional por lo hecho que trabajamos en estudiar mecanismos de resistencia a antibióticos, que es un problema global, y está hecho desde Argentina, desde Rosario, y tenemos impacto y reconocimiento a nivel global. Y no lo digo con pretensión ni soberbia, sino que lo digo con orgullo de lo construido colectivamente, que hay que defender y hay que mantener, porque como vos decías, bueno, ahora tenemos opciones electorales muy cercanas en las cuales hay dos modelos de país que son, en mi opinión, contrapuestos. Y bueno, yo creo que más allá de los partidismos hay que tener partido. Perdón, ahí se hizo una burbujita, un pop, Ale. Sí. Repetí esa última frasecita, por favor. Frente a la elección presidencial que viene, tenemos que tomar partido más allá de los partidismos. Entonces, porque tenemos dos modelos de país. Tal cual. Yo estoy a favor de un modelo de país de que haya ciencia, técnica, salud, inclusión, memoria, reconocimiento a las diversidades, o sea, un país en que nos veamos, que nos miremos el uno al otro. Y una de las elecciones claramente no va por ese lado. Entonces, y no me parece democrática, Milei, para poner nombre y apellido. Entonces, yo creo que no hay que votar en blanco, uno puede que muchos no tengan, te digo, lo he hablado con amigos, una convicción certera por ninguno de los candidatos, pero me parece que hay que decidir en qué país queremos vivir, pero lo más importante es en qué país no queremos vivir, no queremos estar. Esto es muy sencillo, hay que votar en positivo, por supuesto también basándonos en el rechazo de la otra propuesta, pero no podemos quedarnos a mitad de camino a la hora de hablar el voto o de charlar el voto. Y en esto coincidimos, me parece que acá en la comunidad de Radio Kermés, todos contigo, Tato, y en la Argentina esperamos que seamos la mayoría de quienes vayamos ese día a votar, a participar de nuestra tarea cívica, si se quiere. El mundo de la ciencia ha conquistado, Alejandro, a lo largo de décadas, muchos logros, reconocimientos. Pero ¿cómo le decimos a un vecino, y ya te dejamos, ya te liberamos, ¿cómo le digo a mi vecina que la Argentina es repotente, es regrosa en esto y que esto no se puede descartar, que esto no se puede tirar a la basura? no solo porque es difícil explicar el capital que genera la educación pública a lo largo de las décadas que tiene en la Argentina, la de calidad, sino también porque muchas veces está el mensaje este dando vuelta de que el Estado gasta plata al cohete en muchas cosas. ¿Qué le digo? ¿Que la Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene una vacuna contra la COVID? ¿Cuál es el modelo de ejemplo o de charla que te podés imaginar o que nos podés compartir? Sí, mira, esto lo he expuesto en varios medios. También una pregunta, te redoblo la apuesta para hacerlo más difícil. Vamos. ¿Por qué tiene que tener ciencia un país con 140% de inflación anual y más de 40% de pobres? Entonces, la pregunta es, los países que son ricos son los que más invierten en ciencia. Ahora, ¿invierten en ciencia porque son ricos y les sobra la plata o son ricos porque invierten en ciencia? Son ricos porque invierten en ciencia, porque esa es mi... no es mi opinión, hay datos. Si nos ponemos a ver en la historia de la humanidad, los países, en un momento hasta reinos, imperios prósperos, son los que dominaron las tecnologías. Desde los romanos que hacían carreteras, está bien, era para conquistar países, no lo vamos a defender ahora, los ingleses con la industria naviera, y después, más recientemente, los que dominan biotecnología, nanotecnología o ciencias de la información, son los que pueden generar internamente trabajo de calidad y exportar. Ahora, nosotros si tenemos científicos, científicas, que no es solo el sueldo que pagamos, sino las infraestructuras, los equipos y las investigaciones, se pagan en dólares, en pesos, pero si generamos valor agregado con empresas de base tecnológica, con patentes, son exportaciones en dólares que vuelven al país. Es la única inversión que entra en pesos y se vuelve en dólares, en divisas. Entonces, eso yo creo que es, y de nuevo, no considerarlo un gasto, sino una inversión, lo cual solo se puede lograr si es una política de Estado a largo plazo, más allá de los gobiernos. Entonces, un gobierno hoy disruptivo de la ciencia es equivalente a lo que pasó en el 66 y en el 76, que hubo exilio masivo de científicos, o aún en el 2001, post-corralito, por motivos económicos. Esperemos que no suceda. Muy bien, esperemos que no suceda. No sé si respondí a tu pregunta. Me pasa, a veces me interpelan de buena fe muchos amigos que confían en mí y me dicen, pero bueno, a ver, ¿no hay problemas más urgentes que resolver en Argentina? Sin duda. Ahora, hay que resolver lo urgente, pero nunca no podemos pensar solamente en el corto plazo. Y te doy un último ejemplo numérico para no robarte tiempo. Argentina invierte, y espero que siga invirtiendo más con la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica, entre el 0,3-0,4% de su PBI en ciencia, tecnología e innovación. Esto es importante porque es lo que transfiere al sector productivo. Esto significa, por ejemplo, sobre 100.000 pesos, son 300 o 400 mangos. Nada. Pensalo, está bien, hoy con un sueldo de 100.000 uno no la pasa muy bien, pero si vos te dicen, ganás 100.000 pesos y con 300 pesos que te ahorrás, te garantizás el futuro de tus hijos y de tus nietos, que es lo que hace un país al invertir en ciencia y técnica. ¿No vale la pena hacerlo? La verdad es que lo pones de una manera tan clara que hasta parece inobjetable. Muchísimas gracias por tu ayuda, no solo para entender lo que pasa, lo que hay enfrente y las posibilidades que tenemos como país, no solo nuestras conquistas, sino también por darnos un ratito de tu tarde, ahora que tenés ese aparato, no sé cómo lo sentís o qué tan pesado es el Conex, que también te reclamará alguna atención más, seguirán convocándote de otros medios y demás. Pero sabés que a la pasada te felicitamos, y en tu persona también a Diego y al resto del equipo de semejante laboratorio y de semejante instituto como el IBR. Gracias, Alejandro, gracias, Tato, muchas gracias. Gracias, Juan Pablo, ustedes por el espacio. Un abrazo. Hasta pronto, un abrazo. Mirá, me abrazo con alguien que tiene el Conex, me aprieto la costilla con el premio, no importa. Me abrazo porque quiero abrazarme a lo que es hoy la Argentina, pero también a un futuro brillante del que, bueno, del que nos tenemos que hacer responsables de la posibilidad de tenerlo o no.